levántate en el nombre de Cristo. Sí. Levántate en el nombre del Señor. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Hay una guerra que levántate. Iglesia de Cristo, escucha. ¡Levántate!